Radio Revolución Social. Escuchas en Sintonía Libertaria. Esto es Radio Ela en el 100 de la FM. Hoy en Noticias hablaremos sobre la segregación que va a hacer Italia con los niños inmigrantes en las escuelas. También sobre qué va a pasar con los hombres anuncios. El récord de presos en las cárceles españolas. También cómo transcurrió el 12 de octubre en Barcelona. También cómo transcurrió la Mani Trans. También hablaremos un poco sobre el Septiembre Negro. También un asesinato que hubo en Moscú de un antifascista. Lo ocurrido en Colombia. La Mani por la despenalización del Tom Manta, la huelga y la movilización general que se va a hacer contra el ergastolo, el debate público sobre el aperturismo de los centros sociales, la Mani que hubo en Estados Unidos por los presos políticos y la amenaza que está cayendo sobre el centro anarquista polaco, Zobrat. Y hoy en Mundo Vegano leeremos el texto extraído de la publicación anarcoveganista Último Reducto, denominado Anarcoveganismo. Y hoy en Hablando Sin Voz vamos a hablar sobre el anarquismo y los regímenes autoritarios. En Rincón Literario leeremos un fragmento del libro Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía, con motivo del Día por la Salud Mental, que fue la semana pasada. También os traeremos la agenda cultural de la próxima semana, que esperemos que os guste. Bienvenidos a Sintonía Libertaria, comenzamos con las noticias. En primer lugar, hablaremos un poquillo del Septiembre Negro, que se desarrolló en Venezuela, convocado por CNA Venezuela. Este Septiembre Negro es el primer encuentro internacional anticarcelario. Se desarrolló tanto en Mérida como en Caracas y se dividió en dos fases. En la primera, que transcurrió los días 19, 20 y 21, se hizo en Mérida, en el centro comunitario La Liria del barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Mérida, concretamente en el Centro de Estudios Sócrates. Para empezar, el viernes 19 se proyectó la película Salvador, que bueno, ya la conoceréis, sobre el último anarquista asesinado con garrote vil. Y después hubo una charla-debate a cargo de una compañera de Punto de Fuga. Después, un foro sobre la huelga de los presos condenados a cadena perpetua en Italia, también por una compañera de Punto de Fuga. La proyección de la peli Filaki, que sobre los motines en prisiones de alta seguridad de Grecia y las movilizaciones que se hicieron en la calle con este motivo. Al día siguiente, el sábado 20, empezó con una asamblea para intercambiar los puntos de vista de los distintos grupos anticarcelarios. Siguió con un foro sobre el régimen FIES, a cargo de una compa de la Federación Ibérica de las CNA, bueno, de CNA Madrid concretamente. Después un foro sobre los centros de reclusión de los refugiados en Israel y sobre la trata de blanca que hay en el desierto que separa Israel de Egipto. Lo llevó una compañía israelita. Y para terminar esta primera fase, el domingo 21, un taller sobre derechos humanos por un hombre de la Cátedra para la Paz de la Universidad de los Andes. Y después una peli, Alguien dijo anarquistas, sobre la represión del movimiento antiautoritario en tierras de la Arauca. Bueno, estos días también se participó un poco en la radio comunitaria Ecos, dando a conocer un poco pues todo lo que se está dando en estas jornadas. Y después la segunda fase, que se desarrolló en Caracas los días 26, 27 y 28 de septiembre, en la organización Nelson Garrido. Empezó el viernes 26 con el documental Bienvenidos a la Democracia, que ahora habla sobre los presos políticos en Chile. Sigue con una charla sobre el régimen FIES aquí en España. Después con un foro sobre Israel y Palestina, los refugiados y las luchas contra el muro, con proyecciones de todas las acciones que se llevaron a cabo. Y por último, en este día, una charla de debate sobre las cárceles en Venezuela y las perspectivas de esta problemática. Al día siguiente, el sábado 27, se proyectó el documental Salónica, con charla incluida. Después otra vez el documental Filaki. Después un foro sobre evasión del cuartel San Carlos, que es como esta gente consiguió huir. Y un documental Memorias de Decadencia, que relata los sucesos de trabajo social, donde tres heridos pues fueron el resultado de la entrada de un grupo de pistoleros identificados con el oficialismo. Finaliza el día con vídeos sobre represión y cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. El último día, domingo 28 de septiembre, hubo una charla, Vienen por nosotros, en el contexto jurídico represivo en Italia, España y Venezuela. Y terminó con un concierto, Gritos contra los muros de las prisiones, que todo hay que decirlo, fue lo que más gente aglutinó. El resto no tuvo demasiada repercusión. Las conclusiones a las que llegó la gente que organizó las jornadas es que fue poco más que una reunión de colectivos, ya que no hubo mucha propaganda y no tuvo mucha afluencia de gente. Y los factores que contribuyeron a que esto no saliera como se esperaba, sino que saliera más bien mal, fue la poca solidaridad mostrada por algunos compas locales, las ambiciones de los organizadores, que quizás hayan sido demasiadas, el poco respeto por lo diverso de las jornadas, el choque de temperamentos fuertes que se dan en todo lo que se organiza siempre, la escasez de medios y la poca sintonía de Septiembre Negro con la realidad penitenciaria venezolana. Aparte, Venezuela pues es un sitio en el que hay pues un movimiento pues poco trabajado, choca bastante lo que es la lucha anticarcelaria con la realidad. Entonces, a lo mejor puede ser que haya sido un lugar un poco pues inapropiado para realizar este tipo de jornadas, porque en otro sitio quizás se hubiera conseguido más repercusión. Y aparte, hubo mucho problema porque el anarquismo europeo, por decirlo de alguna manera, no se ve de la misma manera que el anarquismo en Latinoamérica. El 9 de octubre en Colombia, Álvaro Uribe declaró el estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior es algo que se han sacado de la manga, la Constitución de 1991, para limitar el excesivo uso que se le había dado al estado de excepción o estado de emergencia. Con ello lo que consiguen es poder actuar de la misma manera. Uribe mandó al Escuadrón Móvil de Antidisturbios, SMAT, y a otras fuerzas represivas contra los indígenas y huelguistas para hacer frente al paro del sector judicial agrupado en el sindicato Asumal, en el que están pidiendo una subida salarial. Italia segregará a los niños inmigrantes en clases diferentes. Tendrán que superar un test de ingreso a la escuela. La medida la propone la Liga Norte. La Liga Norte, para el que no lo sepa, es la ultraderecha italiana. Y la oposición la ve discriminatoria. Bueno, eso que hay que verlo. ¿Hasta qué punto lo ven discriminatorio? La marcha de los indocumentados, como ya se adelantó, cerca de un millar de gitanos rumanos han llegado desde Italia a la Comunidad de Madrid tras el verano, asustado por la política ultrarradical y xenófoba de Berlusconi. Como indicó el presidente de la Federación de Rumanos, Fedrón, Berlusconi decretó que la inmigración ilegal sea delito y ordenó al ejército vigilar sus poblados. Bueno, en Polonia están un poco conmocionados todos porque un centro anarquista que es un referente para el anarquismo en ese país, el Rothbrat, que antes lo dije mal, pues está bajo amenaza porque se tiene pensado subastar lo que es el centro. Llevan 14 años trabajando, es la ocupación polaca más antigua y bueno, pues necesitan solidaridad por parte de toda la gente que apoya este tipo de proyectos. El 10 de octubre en Moscú, el compañero Filitov Fedyay Fyodor Vasilevich, antifascista, murió en el hospital por una herida de arma blanca. Los asesinos todavía no se han identificado y el compañero era miembro de Trojan Skinhead Moscú, skinhead antirracista de la ciudad. El pasado 10 de octubre en Manhattan se desarrolló una manifestación por los presos políticos. La convocó el Jericho Movement y la CNA de Nueva York. Primero hicieron un mitin frente al edificio de Naciones Unidas y luego desarrollaron una marcha que no estaba autorizada, con bastante presencia policial, pero no hubo ningún incidente. El ambiente era bastante festivo y todo transcurrió con normalidad y con bastante presencia de manifestantes. En el Día de la Hispanidad, en Barcelona, 400 neonazis fascistas criticaban el estatut, los inmigrantes, Rajoy, al gobierno, en la Plaza San Jordi de Montjuïc. Utilizaban banderas anticonstitucionales, quemaron una bandera independentista y se les dio una respuesta. 200 antifascistas, anarquistas e independentistas se reunieron en la plaza de Sants y cortaron la carretera de Sants. Los Mossos de Escuadra los tuvieron durante 2 horas acorralados, incluida carga policial. 5 manifestantes fueron heridos y los vecinos daban botellas de agua a los compañeros y compañeras. Los fascistas acabaron y una hora después dejaron irse a los antifascistas. Nuestro fantástico alcalde Ruiz Gallardón ha decretado o quiere decretar que la gente que vaya con carteles colgados son considerados como un trabajo indigno, en el cual no quiere prohibirlo. Yo no sé qué tiene pensado, pero es una opción que ha afectado a unas 200 personas que viven sobre todo en la calle y que la única opción de trabajo que tienen es esa. Él considera que es algo indigno, algo que lo cual nadie con dos dedos de frente puede considerarlo, y eso, estamos con ellos y en contra de nuestro alcalde, entre comillas. Como ya anunciábamos la semana pasada, pues se va a iniciar otro año más una movilización contra el ergastolo. Esto se lleva a cabo desde diciembre de 2006 y, bueno, cada diciembre se vuelve a repetir. El caso es que esta iniciativa pues la llevaron a cabo los presos condenados a ergastolo. Esto del ergastolo, para quien no lo sepa, es la cadena perpetua italiana que se revisa a los 26 años. Este año se efectúa la campaña Mai dire mai, que es nunca digas más, hoy nunca digas nunca, y esta movilización es a nivel europeo a partir del 1 de diciembre y hasta el 16 de marzo del 2009. Sigue existiendo la cadena perpetua no solo en Italia sino en otros países. Aquí en España, por ejemplo, están cubiertas, por ejemplo, lo de Amadeu Casellas y José Tarrío, a pesar de haber ya superado su condena, pues siguieron encarcelados, pues porque no les apetece soltar este tipo de gente. Y bueno, pues se tiene pensado hacer un ayuno el día 1, 2, 3 de diciembre y el día que termina, el 16 de marzo de 2009, y con ayunos entre medias y otras movilizaciones. También los presos tienen pensado hacer chapeo, que es no bajar al patio, y el ayuno será rotatorio, de semana en semana y de región en región. Desde fuera, la gente que no estamos en lo que es la prisión, pues podemos colaborar enviando escritos, con ayunos también, o como cada uno considere oportuno. El jueves 16, un millar de personas se manifestaron por la despenalización del Tom Manta al lema Juntos Hacemos la Fuerza. Convocó la Asociación Sin Papeles de Madrid. El recorrido fue desde la Plaza de Lavapiés hasta la Puerta del Sol. En el comunicado que se leyó en varios idiomas, se escucharon las reivindicaciones por la despenalización del Tom Manta y por el indulto a todos y todas los compañeros que han sido condenados y condenadas con multas, expulsiones y años de cárcel. La retirada de los grupos fue hasta Lavapiés para escoltar a los compañeros sin papeles. También el mismo día fue detenido el compañero que diseñó el eslogan "Juntos hacemos la fuerza". Bueno, pues como comentábamos la semana pasada, España bate el récord de presos en sus cárceles. En lo que va de año, 5.289 personas han ingresado en prisión, una media de unas 20 al día. Se trata de la mayor subida de la historia de la democracia. Bueno, esto es debido a que la sociedad sigue siendo injusta, a nadie le importa que haya injusticia, y está claro, cuando hay falta de empleo, cuando la gente tiene necesidad, está claro que tiene que buscarse las vueltas. Y si las vueltas es sea lo que sea, buscarse robar o tal, o ocupar una vivienda, siempre va a estar, al menos por mi parte, legitimado. El pasado 11 de octubre se celebró en el Palacio Social Ocupado Autogestionado Malaya un debate público a cargo de todos los centros sociales de Madrid para comentar el aperturismo al barrio. Acudieron unas 50 personas de distintos centros sociales y llegaron pues a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la Trini, que es el colectivo que gestiona el Malaya, abogan por un trabajo abierto al barrio y piensan que lo mejor para ello es rehuir el esteticismo ocupa, tanto físico como discursivo. Lo que pretenden con esto es involucrar la participación de los vecinos y que cada vez sean más activistas. Después, la Traba también se declaran como aperturistas. Lo que pasa es que este centro social tiene un poco más de dificultades para trabajar con el barrio, ya que el barrio no quiere involucrarse mucho con el proyecto. Aparte, desde que asesinaron a Carlos hace un año, pues tienen más problemillas todavía, porque están continuamente amenazados por nazis y también por la policía. Ellos lo que pretenden es que haya una ausencia de siglas y que haya siempre se funciona con asamblearismo. Propugnan un trabajo de barrio y el antifascismo. Por su parte, la Fábrica de Sueños también quieren que los centros sociales sean aperturistas, y por su parte tienen una excelente relación con el barrio, aunque frustrantes acercamientos a las instituciones. La escuela taller también quiere que los centros sociales sean aperturistas. Lo que pasa es que este centro social en concreto tiene varios problemillas con el barrio. No es que tenga problemas ahí abiertamente, simplemente es que está localizado en una zona un poco conservadora y con una población un poco envejecida, lo que hace que haya una brecha generacional bastante importante en la de trabajar. Aparte, en su desarrollo han llegado a la conclusión de que los espacios públicos municipales nos pertenecen. A eso han llegado porque todos los años celebran el Mundialito Antirracista y para ello han pedido pues un parque municipal, y eso les ha hecho pues crear este debate. La Escuela Taller piensa que ahora mismo lo más importante es la construcción del movimiento desde dentro antes de lanzarse hacia el barrio. La Juli, que no es un centro social, pero es un colectivo que apoya la ocupación, también apuesta por la apertura al barrio y cree que es necesaria una confrontación entre los postulados que se mantienen y los del entorno real en el que se vive. Piden la involucración de la gente que realmente sufre los problemas, porque normalmente solemos hablar por los demás, que es la inmigración, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente quien vive la inmigración y sus consecuencias son los inmigrantes, no la gente que no lo es. Y por último, el Antídoto, el centro social ocupado autogestionado, el Antídoto, es los que defienden una postura que a Sintonía Libertaria más le convence, porque es un proyecto libertario y anticapitalista y defiende más una propuesta ideológica más que una apertura al barrio. Hacen tres críticas al movimiento Ocupa, y es el reformismo, porque tanto nos queremos abrir que muchas veces perdemos las perspectivas, el legalismo y el espectáculo de protesta radical. Muchas veces quedamos como un poco como payasos, ¿no?, delante de la gente. No es eso lo que realmente somos. Somos gente que lucha y pues para esto a veces es necesaria la ocupación. Ellos lo que propugnan es el fortalecimiento de los lazos cooperativos entre los centros sociales, el apoyo mutuo entre anticapitalistas y la coordinación antirrepresiva, más que una apertura al barrio, porque para esto hace falta un trabajo interno pues más de red antes de lanzarse ahí a la bartola. El día 11 de octubre se celebró el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad y en Barcelona se reunieron 400 personas, más de 100 personas en Madrid, convocadas por Guerrilla Trabolaca, Acera del Frente y otros grupos. Se celebraron performances en ambas ciudades y las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, aun estando presentes las fuerzas de intimidación del Estado. En dichas manifestaciones se cantaron varios lemas como vamos a quemar la conferencia episcopal, vamos a quemar la conferencia por fascista y patriarcal, cerdo, cerdo, hormónate tú solo, la transexualidad no es una enfermedad, libertad sexual, derecho al propio cuerpo. Las reivindicaciones que se aludieron fue la retirada del trastorno de identidad sexual del DSH-5, la retirada del sexo en los documentos oficiales, la abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex, libre acceso a hormonación y cirugía sin tutela psiquiátrica y la prevención de la transfobia, inserción laboral y formación educativa. Bueno, estás escuchando en Sintonía Libertaria en el 100 de la FM. Recordaros que hemos cambiado nuestro horario. Nuestro horario va a ser ahora los domingos de 1 a 3 y las repeticiones que continuaremos con las mismas, que serán de 11 a 1 los martes y los jueves. El anarquismo es también conocido como el ideal libertario, ya que su fundamento es la defensa de la libertad en su sentido más global y absoluto. Toda la filosofía anarquista ha sido y es desarrollada con el objetivo último de conseguir la libertad total para todos los individuos en el seno de la sociedad. La libertad sería el derecho a actuar, moverse y pensar en base a las propias ideas y creencias, sin imposiciones externas y siempre con respeto hacia los demás, hacia sus diferencias físicas y psíquicas, y también hacia sus comportamientos, creencias, actitudes e ideas siempre que estén basados en el respeto a su vez. La libertad sería, por tanto, en sentido amplio, la ausencia de dominación e imposición. La libertad, desde un punto de vista libertario, sería además sinónimo de responsabilidad sobre uno mismo y sus acciones por respeto a los y las demás, de igual derechos entre los seres humanos, de compromiso con los valores libertarios de cooperación, solidaridad, justicia y de negación de toda autoridad humana que no sea la que una misma se impone, sin amos ni siervos. La libertad, así entendida, habría de serlo para todas, o no sería libertad, con lo que solo sería posible en una sociedad igualitaria y justa en la cual los intereses de unos individuos no se interpusieran con las demás. Así pues, el anarquismo sería contrario a toda discriminación, subordinación o explotación de los seres humanos, ya que siempre estaría basada en criterios arbitrarios, económicos, numéricos, raciales, culturales, religiosos, sexuales, nacionalistas, etc., contrarios al respeto, que tienen su origen en la falsa superioridad absoluta de un grupo individuo humano sobre otros, es decir, en el concepto de autoridad o poder. Así pues, el anarquismo se posiciona en contra del racismo, el sexismo, el patriotismo y la xenofobia, la homofobia y las jerarquías de cualquier tipo, estados, líderes, jefas y jefes, ídolos y vanguardias. El pensamiento anarquista hace referencia a un mundo utópico, en el que los seres humanos vivan en libertad, paz, igualdad y armonía entre ellos y ellas y sin más autoridad, poder, ley o control humanos a nivel personal que aquel que cada cual se imponga a sí mismo en base a su propia reflexión. A nivel colectivo, los conflictos se resolverían mediante la razón, la comunicación y el debate, nunca mediante la fuerza ni la creación de núcleos de poder que dictasen y aplicasen leyes al resto de las personas, ni mediante la delegación de la autoridad responsabilidad individuales en manos de otros. Los individuos formarían comunidades de tamaño reducido, mucho más habitables y autogestionables, en las que la asamblea sería el método de organización, decisión y resolución de los posibles conflictos que surgiesen en el seno de la sociedad, y en la cual todos tendrían derecho a participar de forma igualitaria, tomándose las decisiones por consenso y, por tanto, compartiéndose entre todas tanto la responsabilidad como la autoridad respecto a las decisiones tomadas sin imposiciones de ningún tipo. Otra constante en el movimiento libertario, aunque a veces se deja de lado, sería la lucha por la coherencia entre los medios y los fines. El anarquismo promulgaría el tratar de poner en práctica las ideas libertarias hoy en día, en la medida en que el sistema, el entorno personal y nuestras propias limitaciones como parte que somos de esta sociedad jerárquica nos lo permitan, tratando siempre de avanzar hacia ese ideal, de deshacernos de las contradicciones y vicios adquiridos que nos apartan de ello, tanto a nivel personal como colectivo. Lo comentado anteriormente haría referencia a los comportamientos y relaciones entre los seres humanos, pero no solo los humanos sufrimos en exclusiva el autoritarismo, las jerarquías y la explotación existentes en este sistema, sino que dichas injusticias sobrepasan los límites de la especie humana, siendo también los animales no humanos y la naturaleza en general víctimas de diferentes formas de imposición por parte de los seres humanos y sus actitudes dominadoras. Dado que los animales no humanos poseen de forma general y en diferentes grados y maneras voluntad, sensibilidad, sentimientos y capacidad de decisión y de movimiento, tendrían también la necesidad de ejercitar estas actitudes libremente eligiendo según su propio criterio. Por tanto, cualquier explotación o dominación de que fueran objeto los mismos atentaría contra dicha libertad y sería por tanto una injusticia bajo una óptica libertaria. El concepto de especie a la hora de establecer una jerarquización del reino animal sería un criterio tan arbitrario como cualquier otro de orden físico-psicológico en las jerarquías entre humanos y humanas, y por tanto igualmente injustificable por una ética anarquista. En cuanto a la naturaleza, es un conjunto, universo, cosmos, planeta, biosfera, Gaia, Amalur. Si bien no se le podría aplicar el concepto de libertad en la misma forma, sí que se podría aplicar de forma amplia, como ausencia de dominación, para definir una ética libertaria con respecto a las relaciones entre los seres humanos y el resto del universo. Resulta absurdo establecer una jerarquía que ponga al ser humano como centro y dueño del cosmos, cuando no somos ni más ni menos que una especie más viviendo bajo las leyes de este y formando parte de él. Nunca al revés. Hacerlo supone una inmensa falta de humildad y una clara muestra de autoritarismo que subyace en las culturas que establecen dichas jerarquías, con lo que tal concepción de la realidad chocaría de frente con la filosofía anarquista y con su ética libertaria, pues suponen una actitud de poder y dominación sobre el planeta y otros seres. Por otro lado, la liberación animal como ideología se basaría en el respeto a los intereses de todos los animales y en la lucha contra el especismo. La liberación animal daría por hecho que la distinción entre especies animales no es más que una barrera biológica que no da derecho a los miembros de ninguna especie a imponer sus intereses sobre los de otra. Haciendo un análisis, revisión y desarrollo de un punto de vista libertario, basado en la libertad, de la filosofía subyacente a la liberación animal, debemos resaltar que el término liberación haría referencia a la puesta en libertad o consecución de la misma para uno y uno mismo o para otros. 2. Tomando esta definición y la de libertad como ausencia de dominación, explotación, imposición como referencia, la liberación animal sería la lucha por la consecución de la libertad para todos los animales. Así pues, el contenido central en el que se basaría la filosofía animalista libertaria sería el derecho a vivir en libertad que todos los animales poseemos y que sería igual de respetable en todos los individuos de cualquier especie. Por tanto, el especismo sería una actitud de poder que justificaría la explotación, dominación y sentimiento de propiedad que los humanos y humanas ejecutan sobre otros animales y los ecosistemas. En base a lo señalado, independientemente de reformismos anclados en el sistema especista y la incoherencia que los sustenta, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, bajo un punto de vista libertario, todos los animales, incluidas las humanas, poseeríamos dos derechos fundamentales inseparables y complementarios. Sea cual fuese nuestra especie, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho a la libertad. Ambos derechos podrían resumirse en el derecho a vivir en libertad. Estos derechos derivan de los intereses naturales que todo animal posee. La libertad sería un derecho inalienable en todos los casos, ya que no estaría justificada su privación en ningún supuesto. No es necesario jamás privar de su libertad a un animal para mantener la libertad o la vida de otros seres. Ni siquiera existen ejemplos en la naturaleza y los existentes en las sociedades humanas responden a necesidades artificiales falsas. Suponen falsas soluciones a problemas creados por la propia degeneración de los modos de vida y están basados en la supremacía del ser humano sobre los animales y la naturaleza, no en verdaderas necesidades naturales de nuestra especie. Por ejemplo, como ejemplo de esclavitud animal, sin tener en cuenta la que sufrimos los humanos, de las que hablaremos más tarde, son la ganadería justificada con la falsa necesidad de productos animales por parte de los humanos, la vivisección justificada con la falsa curación de enfermedades creadas por nuestros propios hábitos y entornos insanos, la posesión de mascotas justificada por el simple placer obtenido de poseer el control sobre otros, o por cuestionable amor por los animales no humanos. Este carácter de inviolabilidad sería lo que hace la libertad el básico del animalismo libertario y del anarquismo en general. En lo referente al derecho a la vida e integridad, bajo una perspectiva libertaria, sería un derecho inalienable salvo en dos supuestos basados en la lucha por la supervivencia: satisfacer una necesidad primaria, como la del alimento, o defenderse de forma inmediata y espontánea de una agresión física puntual en un momento y lugar precisos, es decir, la autodefensa o defensa de otros seres con los que se sintiese alguna relación. En definitiva, el uso de la violencia contra los animales, humanos o no, sería el último recurso para defenderse o evitar una agresión puntual. Dado que ambos derechos habrían de ir unidos, se observa que la situación actual respecto a los animales no humanos, el supuesto por el cual estos en teoría podrían ser sacrificados o torturados para obtener alimento, abrigo o herramienta, quedaría invalidado, no solo por la existencia de alternativas dietéticas, textiles y tecnológicas que permitan evitar dichas muertes, sino Se podría concluir, por tanto, que cualquier posesión, utilización o mantenimiento y cría de animales no humanos por parte de los humanos y humanas, sea con fines que sea, alimentación, investigación, diversión, compañía, trabajo, cultura, conservacionismo, etc., resultaría injustificable bajo una concepción ética libertaria, ya que atentaría contra su derecho a la libertad y a la integridad física y psíquica, así como en muchas ocasiones contra su vida. Tampoco resultaría justificables la caza y pesca actuales en la sociedad agroganadero-industrial, no comparables en absoluto a la caza y pesca de sociedades preagroganaderas, mal llamadas primitivas. En el caso de la caza pesca individual, dichas muertes no serían necesarias para suplir las necesidades de alimento, por la mentalidad especista que crea una imagen de los animales no humanos como meros objetos insensibles. En la caza pesca comercial, las razones serían, aparte de económicas, también el especismo y la actitud explotadora dominadora de los ecosistemas y la tierra, que ha sido siempre la base de las sociedades humanas desde el Neolítico. De todos modos, la liberación animal no puede hacer solo referencia exclusivamente a la lucha por los animales no humanos. Los humanos y humanas como seres animales poseerían los mismos derechos y las luchas por la consecución de estos derechos. Deberían formar parte del conjunto ideológico de la liberación animal. Así, bajo un punto de vista animalista libertario, entendido en su sentido más profundo, la liberación animal no solo serían las luchas, modos de vida, ideas y alternativas contrarios al consumo y producción de animales, vivisección, deportes crueles, etcétera, referidos al abuso sobre los no humanos y su liberación, sino que además englobaría a la vez en una sola todas las filosofías y movimientos contrarios al abuso entre los propios humanos y humanas, y a favor del establecimiento de una sociedad humana más libre, igualitaria y solidaria. Vemos, por tanto, cómo el anarquismo y el animalismo, tratados en su sentido más global y siempre bajo una ética libertaria, convergerían en unos fines ya que defenderían la misma idea, la consecución de la libertad para todos los animales y la lucha contra todo aquello que amenace o atente contra dicha libertad. Frente a estos problemas, cabe plantearse si existirían verdaderamente alternativas que no solo evitasen la extensión de esta explotación global, sino que a su vez ofreciesen una nueva concepción de la realidad, en base a unos valores éticos distintos a los imperantes en la actualidad, que permitiesen el desarrollo de un modo de vida y una sociedad verdaderamente acordes con el respeto a los animales, humanos o no, y al planeta. El veganismo, como filosofía, cumpliría en gran parte estos requisitos, basado en el respeto a los animales y al planeta. No solo evitaría a corto plazo y de forma directa la esclavitud, producción y muerte de millones de no humanos, sino que a más largo plazo las relaciones existentes entre estas y otras alternativas y luchas sociales, como el ecologismo, el antirracismo, antisexismo, el pacifismo, anticapitalismo, basadas a su vez en concepciones más restringidas del respeto, se pondrían de manifiesto compartiendo muchas posturas del veganismo con estas y no siendo necesariamente incompatibles con el resto. Por ejemplo, el ahorro de alimentos, materias primas y energía que supondría la ausencia de alimentación carnívora reduciría tanto las agresiones al medio ambiente como el hambre en el mal llamado tercer mundo. Además, se debe tener en cuenta que el veganismo no solo consistiría en el análisis y crítica del sistema actual bajo un punto de vista animalista y la presentación de posibles modelos de sociedad basado en el respeto, sino que en esta alternativa y en su proceso de cambio social tendrían una importancia fundamental el compromiso, la coherencia, la responsabilidad y la actitud personal, colectiva y cotidiana. Siguiendo con la línea llevada a lo largo del artículo, si tomásemos como base ideológica del veganismo la liberación animal desarrollada en base al respeto a la libertad por un lado y la ideología anarquista extendida más allá de la especie humana por otro, podríamos definir un nuevo concepto, el anarcoveganismo, que uniría anarquismo y veganismo, o liberación animal en su sentido más amplio, completándose, ampliándose y enriqueciéndose mutuamente los puntos de vista, los criterios, las posturas, las formas de acción, los métodos de lucha e incluso los modelos utópicos de sociedad propuestos por dichos movimientos. Así, el anarcoveganismo defendería una sociedad utópica basada en la libertad, la paz, la igualdad, la armonía y la solidaridad con los y las humanos y humanas, así como en el respeto hacia la vida en libertad. libertad de los animales no humanos y la no explotación, dominación, propiedad del planeta y sus ecosistemas por los mismos, los cuales habitamos los animales, de los que formamos parte y a los que debemos nuestra existencia. Todo esto significaría un modelo de sociedad que desarrollase modos de vida basados en principios ecológicos, éticos y anarquistas, para evitar así los problemas ambientales, morales y sociales que aquejan a las sociedades agroganadero-industriales en la actualidad. Algunos de estos modos de vida serían la agricultura ecológica vegana, el reciclaje, la reutilización, el ahorro de materias primas y energía, la utilización de energías renovables, la cercanía entre centros de producción y consumo, el uso al mínimo de transportes motorizados, núcleos de población reducidos, industrialización y tecnologías reducidas al máximo, solidaridad y comunicación entre las personas, participación de todos y todas en la toma de decisiones sociales, la asamblea, autogestión, comunismo libertario, cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, reparto equitativo de los bienes necesarios, responsabilidad y compromiso de todos y todas en todos los aspectos que influyesen en la marcha de la sociedad, no uso de animales no humanos en ningún caso, vegetarianismo, resolución no violenta de los conflictos, cooperación y apoyo social a las personas para que desarrollen de forma libre y total, y la inexistencia de estados, cuerpos represivos, ejércitos, etc. Bajando de nuevo a la realidad actual, el anarcoveganismo, al igual que las ideologías de las que proviene, defendería y promovería la coherencia con sus principios, en la medida de lo posible, tratando cada vez de abrir nuevos frentes de acción, tanto a nivel personal, cambios de dieta y de actitud frente a los demás, rechazo de hábitos perjudiciales para llevar a uno hacia una vida libre, reducción del consumo y uso de productos que explotan. En resumen, el anarcoveganismo sería, al igual que las ideologías que son su origen, no solo una utopía lejana, sino algo palpable, que deberemos trabajarnos día a día en nuestra realidad cotidiana, tanto personal como social, si realmente deseamos que alguna vez el mundo sea un lugar donde todos los animales podamos vivir en libertad, salud y anarcoveganismo. Sigues escuchando el programa anarquista radiofónico en Sintonía Libertaria, en Radio ELA, en el 100.0 de la frecuencia modulada. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruirá. La batalla se deshuye eterno. De un sacrificio de sangre. Sufriendo. Sufriendo. Yeah! Estás en Radio Ela, en el 100 de la FM. Escuchas Sintonía Libertaria. Puedes escribirnos a sintonialibertaria@nodo50.org. Tiene la fuerza del arado. Siembra sus ramas en el cielo. El árbol crece y yo te quiero. El río canta claramente, oyéndolo te oye mi mente, y en sus reflejos es testigo de que sin verte yo te miro. Y una hormiguita me contó que me enviabas por doquier un gran mordisco y me lo dio. Se despliegan las nubes y la luna y mi prisa por dejar la duda es si debo compartir. Dejo que fluya libre todo, pues sin respuestas libres somos. Entre las ramas tengo el gusto de andar encima del disgusto. Miro dos toros y dos vacas amarrados en sus estacas. El toro va a mirar a la vaca de y la vaca de espía al toro gen. Vez me acosté y una hormiguita me contó que me enviabas por doquier un gran pellizco y me lo dio. Se despliegan las nubes y la luna y mi prisa por dejar la duda me si debo compartir. Cada día crece el árbol, tiene la fuerza del arado, siembra sus ramas en el cielo, el árbol crece y yo te quiero. Hoy en Hablando sin Voz os hablaré del anarquismo y los gobiernos dictatoriales de corte marxista. Estos son algunos puntos de vista sobre temas que compartiré con vosotros y vosotras. Anarquía. ¿Qué es anarquía? Anarquía, del griego anargia, del prefijo an, no, y la raíz de la palabra arge. Significa principio, poder, autoridad. Designa la ausencia de poder público, es decir, la situación política o social en la que ningún individuo ejerce poder coactivo o autoriza forzada sobre otros. Es lo que desde el punto de vista del Estado puede ser considerado como el poder ejercido por una persona legitimada por una institución. Autoridad puede suponer en ocasiones algo distinto a la posibilidad de ejercer la fuerza para imponer las cosas o potestad. La autoridad, como es interpretada por Max Weber, quien la entiende como dominación, es la probabilidad de encontrar obediencia dentro del grupo determinado para mandatos específicos. Afirma que en el caso concreto esta dominación, autoridad, en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión que se dan por habituación o por arreglos afines. La obediencia es esencial para que se ejerza la autoridad. Habla de tres tipos de autoridad: la carismática, legal y tradicional. Si seguimos la definición del diccionario de la lengua, la autoridad es potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, persona revestida de algún poder o mando. Es por esto que el anarquista, partiendo del concepto básico de que el animal humano o no es igual a otro sin menoscabar su fuerza o inteligencia, no necesita ningún líder o gobernante que decida autoritariamente qué es considerado bueno o no. A la clase política se le da un cheque en blanco que se les debe arrebatar. ¿Por qué? Sencillo. ¿Quién mejor que tú puede representar tus intereses? Desde el concepto de una sociedad anarquista, el gobierno no existe, porque lo que sí existe es el autogobierno. Cuando digo autogobierno, me refiero que en una asamblea horizontal, donde cada cual se expresa libremente, donde la asamblea se autocoordina antes de comenzar. Decir que la anarquía es caos, como la tachan fascistas y marxistas, no solo es falso, sino que también es tendencioso. La organización anarquista es horizontal, y al contrario que las doctrinas verticales de derechas o izquierdas, es la única ideología que nunca se ha terminado de escribir, ni es de derechas ni de izquierdas. La sociedad anarquista lucha por una equidad entre personas que no existe en la doctrina marxista. En el marxismo se defiende la igualdad, pero se obvia que las personas no somos iguales, cada cual tiene sus gustos o percepción de la vida. El marxismo estandariza la igualdad, violando así la diversidad entre personas. En cambio, el anarquismo tiene una visión abierta, ya que partiendo de que todos somos equitativos, cada cual con sus singularidades, sin sobresalir más que su singular personalidad. Esto nos es entendido, por ejemplo, en dictaduras marxistas como la cubana, donde la diversidad sexual es perseguida y encarcelada, donde se puede votar a cualquier cosa o persona, siempre que seas un votante estandarizado en su norma ISO, que te crea el partido único e irrevocable. Se puede votar todo menos echar a Fidel o su partido único de Cuba. Recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con un tío que era bien adoctrinado y procastrista además. Solo con su presentación no pude simular muecas y ojos en blanco. Raúl se llamaba, por cierto, mentiroso. Me dijo que estaba afiliado al CNT, en la CNT Vía Verde, y era falso. Algo que me extrañó, que alguien de su perfil estuviese afiliado al CNT, con unas ideas además tan autoritarias. Surgió el tema de género y sexualidades y me dijo algo que me dejó la boca abierta, e imaginé cómo le sellaba el puño en su cara, y que conste que soy pacífico, En toda mi vida me generó ese rechazo un fascista de mi curro y él. Es increíble. Me dijo esto. En Cuba, los hombres se ponen unas tetas y se tiran a la calle a prostituirse para vivir del cuento. No solo me dolió la transfobia, el sexismo y el machismo con el que hablaba, sino que me hizo pensar que fueron estupa provocando. Quizás lo era. En Cuba la homofobia y transfobia está al orden del día, pero no es porque sus gentes no lo entiendan, sino porque el partido único y legítimamente asaltado por las hordas rojas chevistas y fidelistas, quitaron a un batista asesino y se puso un fidelín asesino también. Eso me recuerda al libro de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde se muestra bien lo que surgió en Rusia con los zares y se repitió en Cuba con Batista. El anarquismo en Cuba está perseguido. ¿Por qué? Si son tan tolerantes. Dirán, como en la guerra civil, que somos amigos de los fascistas o del imperio yanqui capitalista del mal, que diría el payaso de Chávez. Con el debido respeto, que claramente se merecen los payasos. Dicen que somos terroristas. Ja, a eso me río. ¿Será porque tiramos abajo sus muros rojos de ignorancia, pintados con florecillas negras del anarquismo? Que no es más que la ofuscación en el autoritarismo y sus privilegios. Más de gracia cuando nos llaman de extrema izquierda. ¿Qué es eso? La ETA y los grapos son la única extrema izquierda que hay. No somos izquierda ni somos rojos. Somos anarquistas. Y por bandera nuestro color es el negro. De los desposeídos, de los sin tierra, de la libertad hasta las últimas consecuencias. Seguro que más de uno estáis despotricando contra mí. ¡Hacedlo! La izquierda republicana de los años 30, ¿qué nos hizo a los anarquistas? Nos asesinaron en Casas Viejas y en las huelgas mineras de Asturias. Hoy os voy a poner un audio de Viviendo la Utopía que os ayudará a entender mejor de lo que estoy hablando. Anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales sin que las autoridades, la iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera, y 30 años más tarde, la organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la Primera Internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. Todo debe ser libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. Ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No, señor. Hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente a través de la labor cultural para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Sabíamos que existía un mundo que no era nuestro, puesto que era el que detenía a nuestros padres, el que nos dejaba sin trabajo, es decir, el mundo capitalista de una burguesía, sabíamos que existía, puesto que éramos víctimas de ello, ¿no? Pero nosotros estábamos educados con un entusiasmo que esperábamos que eso fuera posible, que eso se acabara y que la sociedad fuera de una manera más justa, más igualitaria. Habían compañeros que empezaron a marchar al frente, que querían marchar. Yo me dediqué a recoger libros con un camión para crear una biblioteca, que teníamos una ansia loca de crear una biblioteca popular en el barrio. En la entrada queríamos hacer unos carteles así que dijera, y unas vitrinas: Biblioteca Popular, pueblo, estudia y supérate, entrada libre. ¿Y en qué se compone el comercio libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta semetas para organizar aquello, que fueron los trabajadores mismos, porque allí se constituyó primero pues el comité del sindicato, que era el principal, que duda cabe, y desde luego comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros. Pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que bien más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo. En este caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar, de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un traje, un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo puede existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien, y estos que no eran sindicalistas ni eran... Otra, pues, que hay menos gastos en colectivistas que en individuales. Porque ahora supongamos, si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no, los 100 que no necesitan 100 tractores, que los otros necesitan más días. La revolución que vive España no pasa desapercibida al visitante. George Orwell, que ha venido a luchar como voluntario en una columna del POUM, describe sus impresiones al llegar a Barcelona. Era la primera vez que me encontraba en una ciudad en la que mandaba la clase obrera. Los anarquistas ejercían virtualmente el control de Cataluña y la revolución se encontraba en plena marcha. Las actitudes de tipo servil habían desaparecido. Nadie decía señor o don, y ni siquiera usted. Todo el mundo se trataba de compañero y de tú, y decía salud en lugar de buenos días. Se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Estos cambios serán legalizados por la Generalitat en octubre de 1936. No hubo problema alguno en quién iba a dirigir, quién había de ser el dirigido, ni nada de eso, porque ya formado sindicalmente en la CNT, ya había unos valores establecidos, unas personas que habían demostrado responsabilidad y buen hacer.

Estás sintonizando Radio ELA en el 100 de la FM. Sigues escuchando Sintonía Libertaria. Ya sabes, si quieres escribirnos, sintonialibertaria@nodo50.org. Hoy en Rincón Literario vamos a hacer una especie de homenaje a toda esa gente que está en la lucha antipsiquiátrica, porque es una lucha que ahora mismo tiene muy poca fuerza, pero que es necesaria en el momento que vivimos. Lo hacemos porque la semana pasada, el día 11 me parece, fue el día de la salud mental, y nada, que seguir a hacer lo contrario de lo que la lucha antipsiquiátrica quiere hacer. En primer lugar vamos a leer un texto que pertenece al libro Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía. El primero de los textos que leeremos es Antipsiquiatría, de la revista Enajenados, que se incluye dentro de este libro, y después leeremos una especie de poemilla que es contribución de la Radio Nicosia. La antipsiquiatría, en sus diferentes versiones, suele partir de dos premisas fundamentales, a saber, que el hombre es deshumanizado por la civilización y que existe una importante capacidad de comunicación recíproca entre personas. La realidad está caracterizada por la opresión, coerción ejercida sobre los seres humanos mediante la fuerza o las amenazas de la misma. La alienación es el resultado final que se da cuando los oprimidos aceptan las mistificaciones y mentiras acerca de su opresión. Esta alienación es la esencia de las situaciones psiquiátricas. La liberación es la toma de conciencia de la opresión sufrida y de la fuente de la que emana. Las personas alienadas pasan a ser personas indignadas. La indignación o la rabia son más bien muestras de tener una conciencia de la realidad tal como es, que rasgos neuróticos. El capitalismo oprime en diferentes sentidos y aspectos de la vida, pero siempre con el mismo cariz autoritario. Oprime a las mujeres con una sociedad patriarcal. Oprime el hecho de que las personas deleguen continuamente sus decisiones en estructuras que les superan, o el control policial financiado por el sistema que mantienen. Oprime con instituciones jerárquicas como la familia o la escuela. Oprime de mil y una maneras, y todas ellas contribuyen a nuestra alienación. El sistema de salud mental insiste en que existen desajustados, cuando lo que existe son oprimidos. El sistema de salud mental ejerce de juez que castiga a quien actúa al margen de los hábitos y costumbres generadas por el sistema. Los locos y los presos viven una existencia semejante. El objeto de esta opresión no es desarrollar una cultura o mantener una moral determinada, sino crear una estructura de carácter que permita el mantenimiento de una sociedad concreta y los valores que la regeneran. Mediante la opresión, lo que una persona es y hace se encuentra en función del contexto social, las expectativas que de ellas esperan y la autoridad. Frente a los tratamientos tradicionales de la psiquiatría clínica, se plantean diferentes alternativas. Lo más significativo es el rechazo generalizado a las prácticas de internamiento y la industria farmacológica. En el no tratamiento clínico es donde ven que se pueden experimentar mejorías. Son los excesos del comportamiento los mecanismos que tenemos para liberar nuestra angustia. Por ejemplo, la regresión es entendida como una especie de válvula de seguridad y todo aquello que esté encaminado a coartarla acabará por ser destructivo. El único camino para superar la locura es caminar a través de ella. Aquí convergen terapias como la coescucha, desahogo de la angustia al compartirla con otros, o el esquizoanálisis. El sistema de salud mental tiene tras de sí un motivo económico. El enfermo es convertido en consumidor del mercado de fármacos, de los despachos de psicoanalistas, de tratamientos en residencias. Etiquetar a la gente es una forma de generar dividendos. las empresas farmacéuticas tienen más beneficios que las compañías petroleras. En España se diagnostican 2 millones de casos de depresión al año y en 1998 el gasto en antidepresivos, hipnóticos y sedantes, tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos ha ascendido a 89.472 millones de pesetas. Los productos ofrecidos pueden reprimir los síntomas, pero de ninguna manera afectan a las causas de la locura. Lo cual, opino que no supone una razón autosuficiente para rechazar sistemáticamente y de pleno los avances y productos médicos. Esto es lo que han venido haciendo en las últimas décadas multitud de antipsiquiatras de salón, que lejos de padecer los efectos de ninguna afección mental, exaltan sin más la locura y sus virtudes, si es que pudiera tenerlas. Muchos autores olvidan al enfermo y sus padecimientos. La crítica destructiva que hay que hacer del sistema de salud mental y la sociedad que lo promueve no debe abandonar el pragmatismo que pudiera permitir que algunos de los enfermos mentales pudieran mejorar sus dolencias con alguna ayuda química. El que sepamos de dónde proceden nuestras dolencias no hace que éstas no sean reales. Me explico. Puede ser que, por ejemplo, un dolor agudo de cabeza o una serie de crisis de ansiedad responde a una psicosomatización concreta, pero el saber esto no nos lleva a la eliminación del dolor. Este está ahí. Y aunque sepamos que una determinada pastillita no va a acabar con nuestra afección, puede ayudarnos a sobrellevarla a la lucha que tenemos contra ella, y por ende, contra su fuente de origen. De todas formas, este es un tema bastante espinoso y merece un texto propio para ser discutido. No creo que pueda tener ningún tipo de legitimidad quien critica desde su posición, por lo general a 1000 mundos de distancia del individuo que padece una determinada enfermedad mental, a quien consume medicamentos. Cada caso es demasiado particular, y las posiciones generalizadoras pueden parecer tremendamente revolucionarias y rupturistas, pero no esconde más que desconocimiento de lo jodido que es estar enfermo y una pose demasiado fácil. Del estudio histórico de la locura, del análisis del funcionamiento del sistema de salud mental actual, de la reflexión sobre la crítica planteada por algunos pensadores a las concepciones clínicas de la enfermedad mental y su curación, y de la experiencia, algo queda claro. Tenemos motivos para estar locos y enfermar. El camino para combatir la afección pasa principalmente por intervenir en la realidad y atacar los contextos y relaciones sociales que contribuyen a nuestra alienación. A los que se quedaron dormidos en el nunca, a los que sueñan sus verdades y se las niegan, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los tímidos, a los solos, a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fría cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado. Os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe. La verdad y la razón son creaciones del hombre, para doler, para medir. Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia. No somos enfermos. Quien tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta, que la muestre, que la enseñe si puede. Es mentira, mentira, no existe. A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas, a los que consiguieron no rajárselas, a los que les paraliza la angustia, les paraliza para ser, amar, soñar. A los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles. No escuchéis la voz de los que viven solo para tener. A los que la ansiedad les hace fumar 2 paquetes diarios, a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a los que nunca superarán un test psicotécnico, a los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío, a los que ahora están atados a una cama y no nos oyen, a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo a un esquizofrénico, a los que tenemos certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta, a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesamos cada día el túnel, agarrados aunque sea a las paredes negras, a todos los que saben o quieren escucharnos y no se fían solo de manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos, a los que hemos pasado ya el infierno y el cielo y no queremos volver más allí, a los que roban dolor y devuelven sonrisas, dice Sabina, y sobre todo a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa. Que no existe la locura, sino gente que sueña despierta. fuoco commerciale, come uccidere a multisale. Sono solo nuovi lager, ma dov'è l'investimento? Dai, facciamo un grande party. Reclaim the street. Estás escuchando la emisora libre autogestionada, Radio ELA, en el 100 de la FM. Escuchas en sintonía libertaria. Nuestro correo, por si tienes sugerencias o quiere que añadamos alguna cosa, es sintonialibertaria@nodo50.org. Empezamos con la convocatoria informando sobre los domingos del cierre. El domingo 19 de octubre a las 6 de la tarde se hará una charla informativa sobre el vallado del Parque de la Lóndiga. Y el domingo 26 de octubre a las 6 de la tarde también se hará la presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Todo ello en el CSOA El Cierre. Otra semana más continúa el Otoño Libertario 2008 de CNT. Hoy, esta tarde, a las 7:30, charla sobre la privatización de la sanidad pública. La semana que viene, el viernes 24, a las 7:30, Benjamín Pérez, pues si hay revolución, todo caerá. El sábado 25, de 9 a 1 de la tarde, de 9 a la mañana, 1 de la tarde, es la jornada de puertas abiertas de la FAL. Después, otra charla más, a las 7:30, la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y su proyecto. Después, Barcelona, 19 de julio de 1936, una respuesta perfecta. El domingo 26 es a las 7:30, autogestión de la creatividad, selección de cortos de la primera muestra audiovisual libre y libertaria de mayo 2008. Todas estas charlas se hacen en local de Tirso de Molina, de CNT, menos la jornada de puertas abiertas de la FAL, que evidentemente es en la FAL. Recordaros que la sede de la FAL es la calle Peñuelas 43, si no me falla la memoria. El 22 de octubre, aquí en... en el seminario se hará un seminario sobre historia social y política de las ocupaciones en Madrid Metrópolis. Será a las 6 de la tarde, será una sesión mensual en el Centro de Medios del PSO Malaya. Todos los jueves se hará una cafeta libertaria organizada por la CNA a partir de las 7, donde habrá té, café y tapeo en La Gotera, en Leganés. Y ya se va acercando al final de la campaña de ocupación, Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara. Hoy habrá, pues a partir de las 8 de la tarde, Ocupa las Plazas, que será una proyección sobre el movimiento Ocupa en la plaza de Cabestreros, en Lavapiés. La semana que viene, el viernes 24, a las 7 de la tarde, será la Supermani, manifestación por la ocupación, y se saldrá desde el Boulevard de Vallecas. Y al día siguiente, sábado 25, a las 6:30, un día a la piel de un Ocupa, que habrá juegos relacionados con la ocupación y cena, todo en el Palacio Social Ocupado Maraña. El último día ya de estas jornadas será el domingo 26 y será a las 2 de la mañana un taller de lockpicking también en Malaya. Esto del lockpicking es el arte de abrir cerraduras sin llave. En Madrid habrá un ciclo sobre proyecciones sobre transgénicos en la Magdalena. El día jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde se proyectará el Oro Verde. Y el día sábado 25 habrá una charla debate sobre transgénicos y patentes. Englobado en las jornadas antifascistas de 2008 convocadas por la Coordinadora Antifascista de Madrid, el sábado 25 habrá un concierto a las 8 con el lema Mala Música, Odio al Fascismo, con boicot y Skinhead en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Traba. La entrada anticipada se venderá en Potencia Hard. Mismo hemos llegado, ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado, ya nos vamos. Por donde mismo hemos llegado, ya nos vamos. Salud, compañeras, la función ha terminado. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Aquí nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Recordaros que el próximo domingo nuestro horario va a ser el definitivo, de 1 a 3 los domingos, y los martes y jueves de 11 de la noche a 1 de la mañana, por si para que nos escuchéis por la noche mientras vais a dormir. Y nada, espero que estéis ahí el próximo fin de semana. Me despido desde aquí, que tengáis un buen fin de semana y hasta la próxima. Bueno, pues yo también me voy a despedir porque si no quedo como una maleducada y no me apetece. Venga, venga. Adiós, agur, au revoir, sayonara, goodbye. Y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida.